23. Dejas que me roben tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza. Que aquí por tu cuenta corre, que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido, la obligación presupone. Que en tanto que no me entregan una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardias ni los ladrones. Llevóme de vuestros ojos a su casa Fernán Gómez, la oveja al lobo dejáis, como cobardes pastores. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas, y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Mis cabellos no lo dicen, no se ven aquí los golpes de la sangre y las señales. Vosotros sois hombres nobles, vosotros padres y deudos, vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Ovejas sois, bien lo dice, de fuente ovejuna el nombre. Dadme unas armas a mí, pues sois piedras, pues sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen. Quien roba a sus hijos, matando los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Liebres, cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros hombres gocen. Poneos ruecas en la cinta, para que os ceñís estoques. Vive Dios, ¿qué he de trazar? ¿Qué solas mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores? Y que os haga, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Afrondoso quiere ya, sin sentencia, sin pregones, colgar el comendador del almena de una torre. De todos hará lo mismo, y yo me huelgo, medio hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada, y torne aquel siglo de Amazonas eterno espanto del orbe.